tiempo no es más que una cadena de errores. Vivimos mendigando emociones, traficantes de pena. Registramos el abismo, mártires del mismo espejismo. Nuestros sueños se han ganado en la chica de al lado. No busques más calor en el planeta helado. Cerramos la puerta porque todo está perdido. No encontramos la magia ni estribillo. Nos creímos estrellas rutilantes y eternas, pero nos atragantamos de tierra. Nuestro sueño se ha encarnado en la chica.